policías de verdad. Estamos solos y jodidos. Yo solo me llevo la esperanza. Este tío está vivo. Las personas adecuadas no se disculpan jamás. Te veo como es punto de llama, hijo de Satanás. Voy con la sarracina, hijo de Satanás. Consejos vendo y para mí no tengo, hijo de Satanás. Los policías de verdad, estamos solos y jodidos. Yo solo me llevo la esperanza, este tío está vivo. Las personas adecuadas no se disculpan jamás. Te veo como es punto de llama, hijo de Satanás. Voy con la sarracina, hijo de Satanás. Consejos vendo y para mí no tengo, hijo de Satanás. Policías de verdad, estamos solos y jodidos. Yo solo me llevo la esperanza, este tío está vivo.